Compañeras, compañeros, la marcha 2397 de los jueves de las madres. Vamos las madres, sí, claro, compañeros. Claro que sí. Hoy una marcha, claro, especial, la planificamos con bastante tiempo. Ustedes saben, apenas empezamos a pensar el 24 de marzo, resolvimos que iba a tener un carácter dedicado especialmente a las compañeras y compañeros de los barrios que se alimentan en los comedores populares, que están siendo objeto de un ataque sistematizado por parte de este gobierno que los quiere desfinanciar absolutamente, que es una manera de hambriar a nuestro pueblo, así como lo está haciendo con toda la clase trabajadora, licuando el salario, también está matando de hambre a nuestra población, dejando sin los insumos a los comedores en los barrios. Y Eve, siempre las madres, con Eve al frente, nos enseñaron que repudiar a los genocidas implica también no quedarnos solamente en aquellos años del horror de la dictadura, del periodo 76-83, sino especialmente ver las continuidades de la dictadura. Las madres fueron siempre muy maltratadas políticamente por el establishment oficial, justamente por eso, por siempre marcar las continuidades que la dictadura tuvo en lo que vino a partir del 83, y no por marcar las rupturas, que también las hubo, pero claramente para las madres no fueron suficientes. Por supuesto, todo cambió a partir del año 2003, cuando llegó Néstor, y después con Cristina se pudo mejorar aún más. Pero desde 2015 empezamos otra vez a ir para atrás. No logramos recomponernos como quisimos en el periodo 2019-2023, y ahora ya sabemos lo que pasa. Yo simplemente para hoy, porque hay algunas compañeras para hablar, por supuesto está Carmen, simplemente quería marcar esta decisión política de las madres de Plaza de Mayo de siempre no ponerse, especialmente cuando venía el 24 de marzo, no ponerse ellas en el lugar de las víctimas, en recordar el horror, en recordar la muerte, por supuesto en repudiar a los genocidas por lo que hicieron, pero especialmente por lo que hicieron con nuestro pueblo. Ella, Eve, siempre decía, las verdaderas víctimas no somos nosotras, decía Eve, que podemos estar en esta plaza, luchar y decir lo que queremos, sino las víctimas son las familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque los pibes tienen que salir a trabajar, las familias que tienen que alimentarse en un comedor y que ahora el comedor esté desfinanciado, las familias que no pueden pagar los medicamentos, las familias que se quedan absolutamente sin trabajo y sin ingreso en el hogar. Esas son las verdaderas víctimas. Y voy a poner dos ejemplos. En el año 2008, cuando se cumplió el aniversario del golpe, en simultáneo al 24 de marzo, empezó el paro, el lockout de las patronales agropecuarias contra el gobierno de Cristina por la resolución aquella 125, se acordarán. Empezó justo el 24 de marzo de ese año. Y las madres, Para ese año habían previsto hacer su 24 de marzo, no en la Plaza de Mayo, sino hacerlo en Ciudad Oculta, en la Villa 15, donde las madres acababan de iniciar un proyecto de construcción de viviendas. En ese momento era todavía un plan piloto que se llamaba Sueños Compartidos. Fue un gran, gran proyecto que no era solamente construcción de viviendas, era de inclusión social a través de la formación en oficios para la construcción de viviendas, y eso implicaba también la formación política de los compañeros y compañeras que participaban de aquellos obradores. El proyecto, ustedes saben, fue traicionado por quienes tenían la conducción operativa del proyecto. La conducción estratégica siempre fue de las madres, pero quienes estaban al frente todos los días de las obras traicionaron a las madres, traicionaron el proyecto y dieron inicio a esa causa judicial que fue una de las primeras del Lawfare contra las madres por la estafa que produjeron allí. Pero las madres cada vez que pudieron reivindicaron ese proyecto. Y tantos años después tenemos que seguir reivindicándolo. Y las madres hicieron entonces aquel acto en Ciudad Oculta frente al edificio El Elefante Blanco, que era un edificio, una mole de cemento, iba a ser un hospital que había comenzado el gobierno de Perón, que cuando vino la fusiladora en el 55 interrumpió la construcción de ese hospital y estuvo abandonado décadas hasta que lo tomaron las madres, lo mejoraron, hicieron ahí un jardín de infantes para las familias de los trabajadores que estaban en el obrador. Y ahí hizo EVE el 24 de marzo y fue la primera que dijo: ojo con estos del campo que son los mismos del 76 y quieren voltear a Cristina. Y no se equivocaba EVE. Faltaban todavía varios meses para el voto no positivo de Cobos y ya EVE nos alertaba de esa situación. Y no fue la única vez. Después de todo lo que pasó con Sueños Compartidos y la estafa y demás, EVE le hizo una entrevista al jefe del ejército de Cristina, Milani, el general César Milani, y lo comprometió en la entrevista al estilo EVE, con el micrófono y la cámara filmando, no podía decir que no. Le dijo: ustedes tienen todas las herramientas para urbanizar los barrios, ¿qué esperan para ayudarnos a urbanizar? Y Milani no tuvo más remedio que decirle que sí. Y entonces en 2014, para el 24 de marzo, también se inauguró una obra para urbanizar el barrio La Carbonilla, en La Paternal, un asentamiento muy precario también al borde de las vías del San Martín. Y también después se inició otra urbanización similar en el barrio Don José, en Florencio Varela. Porque EVE confiaba en eso y ella entendía que la militancia política y revolucionaria no podía hacerse lejos de la gente que más sufre. Tanto es así que cuando vino Macri, las madres, por culpa de esa causa, estaban todas embargadas, las cuentas, como seguimos hoy, ¿no? Y estaba Macri gobernando y EVE inventó un ciclo de entrevistas. Ella misma se entrevistaba a sí misma y contaba su vida en ese ciclo Mateando con EVE. Y lo que le pedía a toda la gente que asistía al Mateando era alimentos, ropa, frazadas, buzos polar para entregar en los barrios. Barrios que todavía hoy, con la misma situación económica penosa que tienen las madres en su organización, las madres, a pesar de ello, siguen asistiendo. Porque para las madres, el otro soy yo, compañeros y compañeras, y ha sido siempre así. Y esa tiene que ser nuestra certeza también para este 24 de marzo. 48 años del golpe genocida, por más que hagan lo que hagan, nosotros sabemos cuál es el camino que ya nos trazaron las madres. No quedarnos en el recuerdo del horror, no quedarnos en el dolor que nos provocaron, no sentirnos víctimas y luchar por lo mismo que querían los 30.000 compañeros y compañeras. En ese camino seguimos y en ese camino nos vemos entonces el domingo 24 de marzo. Tuvimos que adelantar la convocatoria porque vamos a ser muchos y va a ser difícil llegar a la plaza. Entonces, el acto lo vamos a arrancar a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Va a haber muchos oradores. Se los voy a nombrar a todos. Espero no olvidarme de ninguno. Uno de ellos está aquí presente. Dos están. El padre Paco. Cristina Camaño, la rectora de la universidad. El intendente de Ensenada, el compañero Mario Seco. El ministro de la comunidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque. El secretario general de ATE Capital, el compañero El Tano Catalano. Y el director de la AM530, Daniel Rosso, además de la compañera Bruna de Les Jóvenes. Y por supuesto, las madres de Plaza de Mayo. Así que los esperamos a todos y a todas a partir de las 11 en la casa. A las 12 arrancamos el acto, termina el acto, las madres y los referentes se suben al camión y nos venimos para la Plaza de Mayo. Gracias, compañeros y compañeras. Ahora voy a llamar a tres compañeras de los comedores, un poco en representación de tantos comedores en el país que están sufriendo esta situación. A Juana Arce, de Los Bichitos, de la Villa 2124. Vengan las tres. Alice Ríos, del comedor San Cayetano, de Merlo. Y a la compañera Morales, de la UTEP. Nos corremos para acá. Detrás de las madres. Arranquen, la que quiera. Se van pasando el micrófono. Hola, buenas tardes. Como venimos hoy a celebrar con la madre, Plaza de Mayo, y bueno, pensé toda la noche, ¿qué digo mañana? ¿Qué no? ¿Escribo? ¿No escribo? Soy mala en eso. Bueno, pero hoy voy a hablar de las situaciones de todo que estamos viviendo, que somos las cocineras, que sabemos lo que pasa alrededor. Las tristezas más grandes que tenemos nosotras, las que cocinamos diariamente a los niños, ahora que no estamos cocinando, ver las caras y que te pregunten los chicos, ¿cuándo abrirá el comedor? ¿Cuándo va a haber comida otra vez? Ver las tristezas y los chicos cómo van deteriorándose, que te preguntan todo el tiempo, ¿te ves? Te dice, ¿cuándo comemos? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo cocinas? ¿Cuándo volvés? Y uno se siente impotencia. Ojalá yo tuviera plata y cocinar y darle todo a los chicos, pero uno no puede. Y otro, quería hablar al presidente. Señor presidente, no sé la justificación de querer sacarle al comedor, porque los chicos no hicieron nada. Los chicos no tienen la culpa que los grandes se hayan equivocado. Somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero los chicos no tienen por qué pagar eso. Lo que nosotros hacemos no tiene que pagar los chicos. El comedor le dan de comer a los chicos. Todos los chicos comen. Nosotros tenemos 500, 600 chicos que comen en el comedor. Ahora hace 3 meses que no abre. Y a mí me da una tristeza inmenso ver a los chicos y que te pregunte, Liz, ¿cuándo volvés a cocinar? Eso, señor presidente, te invito a que te vayas a mi barrio a ver, a mirar cómo vienen los chicos. Te invito. Es otra cosa cuando hablas. pero anda a ver los sufrimientos y las necesidades que hay en el barrio. Gracias. Hola, gente. Buenas tardes para todas, todos y todas. Gracias a los compañeros que nos invitaron para visibilizar esa lucha diaria que tenemos nosotros. Yo hablo de la Villa 21-24 y Zabaleta, un barrio muy marginado, capaz sea por el tema que también hay gente que se dedican a otra cosa, pero eso no justifica el abandono que nos hace el gobierno de Nación por el tema de entrega de alimentos secos, porque lo crudo, en lo personal, hace 7 años tengo el comedor. Hace 7 años existe el comedor Los Bichitos en la Manzana 3, Casa 4 del sector Loma Alegre de la 21-24. Y hace 7 años peleé con el gobierno de la ciudad por lo fresco y lo crudo, ya que la organización del cual pertenezco y milito siempre nos han dado lo seco. Pero ¿qué pasa? Hoy día se nos hace más costoso. ¿Por qué? Porque compañeras organizadas, como yo, como cualquier otra compañera organizada que tenga un plan, se nos han cortado. Y ese plan no solamente nos servía a nosotros como seres humanos, le servía al resto de la comunidad del cual nosotros representamos. Porque compramos la carne, compramos la verdura, compramos el pan, y si no teníamos el azúcar, compramos con eso. Y hoy día es imposible, imposible sostener cada compañera su propia casa. Imagínese organizar y comprometerse y mantener 70, 75 chicos cuando llega a las 5 de la tarde y vos no tengas ese vaso de leche para darle. Y no hablamos de leche de primera calidad, hablamos de leche que podemos darle porque eso es lo que conquistamos. Y no conquistamos por cara bonita, conquistamos a través de la lucha. No es porque el gobierno de Nación no quiera que nos van a llevar la mercadería. No, porque salimos a la calle y luchamos para organizar y para defender a aquellos vecinos que no saben defenderse o no quieran salir. Por eso estamos presentes hoy acá. Yo le invito al gobierno de turno, al presidente que nos tocó, lastimosamente no me siento parte de los 56 millones que le votó, me siento parte de la defensa de la democracia, de la defensa de los derechos de los niños, de los humildes. Estamos acá en defensa de que nos lleven la mercadería para servir, seguir garantizando el derecho a comer, que no es un privilegio, es un derecho. Y yo creo que como gobierno ellos tienen que suplir esa necesidad en su barrio, porque no representa solamente el gobierno de Milei a la gente clase rica, representa al pueblo argentino, y la gente humilde es el pueblo argentino, compañeras y compañeros. Hoy, acá, acompañando a las compañeras, a las madres de Plaza de Mayo, reivindicando a la compañera Eve, hoy estamos acá presentes. Hoy vamos a seguir estando en la calle. Y si, como dice la compañera Eve, tenemos que morir y morimos, vamos a estar presentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todes, a todes, ¿no? Digo, porque no le vamos a dejar, no le vamos a permitir a este gobierno que nos venga a seguir quitando esos derechos que hemos conquistado, ¿no? Y primeramente queremos agradecer a nuestras madres, a nuestras mujeres, ejemplos de lucha, y queremos hacerlas conocer quiénes somos nosotras, las cuidadoras comunitarias, de los espacios de cuidados comunitarios de más de 6.000 barrios populares de todo el país. Nosotros, en conjunto con esas compañeras cuidadoras comunitarias, no solamente alimentamos a nuestra comunidad, nosotros cuidamos, los escuchamos, los abrazamos, los contenemos. Digo, porque nuestras cuidadoras comunitarias cumplen roles dimensionales. Ellas garantizan muchas tareas esenciales. Son las cuidadoras comunitarias las que están siempre socorriendo, asistiendo a nuestras compañeras en situación de violencia de género. Son nuestras cuidadoras comunitarias las que están acompañando a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados. Son nuestras cuidadoras comunitarias que diseñan estrategias a ver de qué forma ayudan a nuestras niñeces para que no pierdan el año escolar. Y así infinidad de tareas esenciales que venimos haciendo en todos los rincones del país. Nosotros con el gobierno anterior hemos construido un registro nacional de comedores y merenderos y lo hicimos post la pandemia. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Y para qué lo hicimos? Para generar, construir en conjunto políticas públicas, proyectos, leyes, y de esa forma acompañar, ¿no?, a todas esas vecinas, vecinos que en el marco de la pandemia vieron sus casas para solidarizarse, para alimentar a nuestra comunidad. Este gobierno, a raíz de este ataque, ¿no?, demonizando todo el tiempo las organizaciones sociales, nos dicen que somos delincuentes, nos dicen que somos corruptos, nos tratan de lo peor. Pero bueno, yo creo que sienten una amenaza de lo que hemos construido las organizaciones sociales durante muchos años en el territorio, que es la organización comunitaria, es el poder popular, ¿no? Entonces, esa es la amenaza que siente este gobierno. Un pueblo organizado, claramente, no quiere este gobierno. Pero bueno, desde acá también digo, nuestro abrazo, y como nos decía nuestra compañera Eve, el otro soy yo y acá nosotros también vamos a ir reivindicando, y ese ejemplo lo hacemos todos los días. Quiero desde acá también agradecerle a mis compañeras cuidadoras comunitarias, porque son ellas, ¿no?, las que todo el tiempo hacen magia para llenar esas ollas. Y esas ollas siguen vacías literalmente. Esas ollas, digo, a raíz de la decisión no solamente de este presidente, sino a raíz de la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en el marco de no designa partida alimentaria para seguir llenando esas ollas. Así que desde acá nuevamente las abrazamos y agradecemos infinitamente por habernos invitado. Gracias, compañeros. Buenas tardes. El domingo se cumplen 48 años del golpe genocida. Para hoy quiero traer el discurso que hizo Eve el 24 de marzo de 2014, cuando se cumplían 38 años del comienzo de la dictadura. Aquel 24 de marzo fue muy especial, porque las madres decidimos no marchar en la Plaza de Mayo, sino hacerlo en el asentamiento muy humilde de la capital federal, en el barrio de La Paternal, llamado La Carbonilla. El acto por el 24 de marzo significaba el comienzo de un plan integral de urbanización en ese barrio. Apertura de calles, construcción de cloacas, tendido eléctrico en colaboración con el ejército. Eve quería estar al lado de los pobres, más pobres, en sus barrios, humildes, y así fue. Dijo Eve: la verdad es que cuando pensé en hacer esto acá, en el barrio, lo pensé desde los derechos humanos y desde la inclusión. ¿Por qué pensar siempre en la capital, en la Plaza de Mayo? ¿Por qué los artistas tienen que ir siempre a ese lugar y nunca acá? ¿Por qué los políticos no vienen nunca acá? Eso sería la manera de incluir, además de todo lo otro que hay que hacer. Yo le digo a los compañeros del barrio que tomen como propio el proyecto, que no agradezcan. No tienen nada que agradecer. Son los derechos que les corresponden. No tengan miedo de pedir. No les tengan miedo a los funcionarios. Y si hay que golpear más fuerte la puerta, golpeemos más fuerte. Cuando hablamos de urbanización, siempre pienso en mis hijos, en nuestros hijos, que tenían un proyecto maravilloso para el hombre nuevo. No lo dejemos de lado. Siempre es posible un hombre nuevo. En toda la vida es posible un hombre nuevo, y se construye en la igualdad, con ilusión, como dice Cristina cada vez que hace un discurso. Es muy difícil en 10 años acomodar el desastre. No solo la dictadura nos llevó a lo que nos llevó, también los gobiernos liberales que vinieron después, que solo piensan en ellos y en la soja, en las vacas y en que sus hijos se casen con alguna rica. Por eso me parece maravilloso que podemos estar juntos, que el ejército haya venido y trabajo junto a ustedes. Para nosotros este es un proyecto muy importante, del que vengo pensando hace mucho tiempo. Por eso les decía, por nuestros hijos. Ellos tenían mucha claridad política. Por eso tenemos que tener conciencia que no hay lucha individual, que no sirve arreglar solo una casa y que los demás queden sin nada. Lo mejor que tenían nuestros hijos en el concepto de solidaridad, para ellos era lo más importante. No tenían nada, no se compraban nada, pero no les importaba, porque ellos lo que querían era hacer, transformar, cambiar. El hombre nuevo nace de ahí, de la solidaridad, de dar lo mejor que uno tiene, de respetar al otro y de sentir que ustedes son los dueños de este proyecto. Y para terminar les voy a decir algo más. Entre un milico preso y un niño feliz, prefiero ver un niño feliz. Y así fue. En nuestra lucha desde hace tantos años, no vamos a gastar ni un minuto en perseguir genocidas. Lo que nosotros queremos es que el país que soñaban nuestros hijos se haga realidad. Ahí ponemos toda la fuerza. Por eso el próximo 24 de marzo, la patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva. Bueno, ahora les voy a leer un comunicado que sacamos recién para hablar de algo muy horroroso que acaba de pasar. Las madres de Plaza de Mayo repudiamos el atentado sufrido a una militante de Hijos. Los criminales se identificaron como La Libertad Avanza. Es un gravísimo hecho que nos remite a los años previos del golpe cívico-militar de 1976, donde los grupos paramilitares iban a buscar a los militantes para secuestrarlos y asesinarlos. No podemos permitir que un gobierno que silencia estos hechos y fomenta el odio y la violencia quede en la impunidad. No nos doblegarán, ni un paso atrás. Asociación Madres de Plaza de Mayo y filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Gracias. Hasta el domingo.